espacio publicitario. ¡Tum! Día del Niño Credit Cop. Sonrisas para ellos. ¡Sí! ¡Qué bueno! Justo lo que quería. Beneficios para vos. ¡Qué bien! ¡Buenísimo! Disfruta con todas tus tarjetas Credit Cop del 11 al 14 de agosto. 25% de ahorro, sin tope y hasta 3 cuotas sin interés en jugueterías, casas de deporte e indumentaria adheridas a esta promoción. Vigencia del 11 al 14 de agosto, sin tope de devolución. Consulta todos los comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes, 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de la Facultad de Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. La velocidad de la mañana no es negociable. Tampoco lo es salir a esta ciudad que no te quiere sin conectar con lo que está pasando. Sin intuir desde dónde vendrá esta vez la piña. Para eso tenés Llévalo Puesto. Una hora de información de lunes a viernes a partir de las 8. 60 minutos en FM La Tribu para preparar el cuerpo y llevarse puesto el día. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Artística Institucional, año 1990. 88.7 FM. Un tajo en los 90. Esto pasa en La Tribu. Tu corazón tiembla en la sombra como un rostro reflejado en el agua turbulenta. La Tribu. El antiguo espejismo se eleva en el abismo de la noche. Conoces el dulce sortilegio del pasado. Sin aire no hay fuego. Escucha esas voces. Ellas cantan la tristeza del amor. La Tribu. Oye el tam-tam en la montaña palpitando. Encendida. Como salivazo en la cara del río. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Buenas noches. Buenas noches, Ariel Penici. Buenas noches, Bruno Napoli y Lula Mari. Buenas noches, chicos. Tiro al blanco, entonces. Sí, acá estamos. Para continuar con las cosas que nos quedaron picando, pendientes del martes que pasó, la lengua lastimada. Y el decir por decir. Y el decir por decir. Esta vez intentando, con una muy apresurada genealogía de los enunciados de mandatarios y de cómo la política se fue legitimando, ¿no?, en distintos momentos, siglo XIX, siglo XX argentino. Sí, y también pensando en esta lógica, recordaba el primer programa, ¿no? El cuerpo y el deseo y el cuerpo. ¿Qué potencias hacen direccionar el deseo del cuerpo? Y si hay algo que ordena el deseo o si hay algo que disciplina el cuerpo. Y pareciera como que las cosas se cruzan, ¿no? El cuerpo es una potencia pura que puede matar y hacer el amor. El cuerpo tiene esa maravillosa potencia. Claro, aclaramos que puro acá no es un concepto moral, sino más bien bestial. Es bestial, justamente porque el deseo, en última instancia, es la carne del cuerpo. Y el cuerpo es la carne del deseo. El cuerpo tiene la posibilidad de resolver sus conflictos asesinando, ¿no? Y en los relatos bíblicos está, digo, como relato literario constitutivo de gran parte de la humanidad. Caín asesinando a Abel por una cuestión de deseo, el deseo de ser propio, de ser él solo, ¿no? Pero también está Adán y Eva en ese deseo promiscuo para la Grey católica de ser condenados por garchar, por coger. El cuerpo tiene esas dos posibilidades. El punto es, o la cuestión central que queremos discernir es, ¿qué cosas pueden disciplinar la potencia del cuerpo hecho deseo? Y tal vez, nosotros decíamos la lengua lastimada, lo único que pueda direccionar eso es el lenguaje palabra, es la palabra. La palabra puede direccionar un deseo. Un deseo que puede ser compartido sin saber, por toda la Grey, que es compartido, ¿no? Y ejemplos de ello son la guerra y la paz. Las poblaciones o los colectivos hechos nación pueden desear la paz y a la vez pueden desear la guerra. ¿Quién va a direccionar ese deseo? Vos decías entonces que hay narraciones que son constitutivas de las formas de vida colectivas, digamos, uh-huh. ¿no? Bueno, nos vamos a preguntar entonces cuáles son esas narraciones que habitamos y en las cuales en alguna medida creemos para imaginarnos parte de algo parecido, digamos, ¿no? Sí. Y yo no sé si van a poder ustedes contestar esta pregunta, pero ¿en qué parte del cuerpo se aloja la sumisión? Porque si estaríamos en ese juego entre deseo y... ¿qué otra cosa era? ¿Deseo y cuerpo? ¿Cuerpo y deseo? Deseo y cuerpo y deseo. ¿Cómo es que el cuerpo permite que lo dominen con tanta facilidad? Bueno, que, es que ahí uno de los puntos de las preguntas con lo que pensamos es la disciplina. Digo, si ordenar el deseo es disciplinar el cuerpo. El tema es cómo se disciplina, porque la sumisión es parte de la disciplina del cuerpo. Pero no solo disciplina, también darle un poquito de lo que le gusta, ¿no? Está bien, es decir, pero la disciplina... El goteo y la disciplina. Está bien, pero esa disciplina va a administrar un deseo. El cuerpo tiene deseos constantes, no tiene deseos permanentes. Nosotros podemos desear en un espacio colectivo o garchar o matar. Digo, voy a pensar en esto porque son dos deseos muy fuertes. No son pulsiones fuertes, que es la guerra y la paz. Sí, perdón, te aclaro. Van 8 minutos de programa y ya estamos en desear y matar. En desear y matar. Bueno. Sí, sí. Que son las dos pulsiones reales, porque aparte son las dos pulsiones que existen. La reproducción del cuerpo a partir del amor o del goce o de lo que sea, y el cuerpo que se muere. Finalmente el cuerpo se va a morir. El tema es si uno decide que esos cuerpos mueran antes a partir de la guerra, o sean enviados a la guerra, o sean enviados a la paz. Claro, pero si el cuerpo admite esa sumisión, ¿tendrá que ver con el miedo, es decir, de su propio deseo a matar y entonces el miedo a morir? ¿Por qué es que un cuerpo permite la sumisión? Bueno, ahí está la disciplina del deseo y ahí está la disciplina de los cuerpos. Si esas pulsiones realmente existen, tiene que haber grupos humanos dentro de esos mismos grupos humanos que dispongan de una palabra mayoritaria para definir lo que el colectivo no sabe que quiere, pero realmente lo tiene como pulsión. Pensaba esto. Los grupos humanos, desde que el Homo sapiens existe, se han organizado en pequeños grupos societarios jerárquicos, ¿sí? ¿Quién mandaba en esos grupos jerárquicos? El que disponía de mayor cantidad de palabras. El que podía definir las cosas. Digo, el que puede definir qué es una mesa, qué es una silla, qué es un vaso, qué es un alimento, qué es un animal, qué se puede tocar y qué no, en realidad, es el que va a definir sobre los otros que tienen menos palabras. Ay, pensaba en esto, ¿no? Es lo que hablábamos el otro día, el poder de nombrar. El poder de nombrar. El nombre, la palabra, distribuye el cuerpo en algún sentido, ¿no? Y lo que hace es también otorgar posiciones, posicionamientos respecto de ese nombrar. Y bueno, ¿no? Yo pensaba en la argentinidad al palo, ¿no? Decir, la Argentina. Cuando uno dice Argentina, ¿quién está hablando? O viva la Argentina, o viva la patria, o la patria viva, ¿sí? ¿Quién habla cuando dice Argentina? Y hay una multiplicidad de voces históricas que definen qué es la Argentina. Cualquiera de los que están escuchando, o cualquiera de nosotros, se siente argentino, creo, ¿no? ¿No? O peronista, que es más o menos, que es más o menos lo mismo. Sí. Ser argentino y peronista. Y un bolsito naranja por ahí. Sí. No. lleno de antiácidos. Nos responden con la B de la victoria. Un bolsito naranja lleno de patalgina para el estómago, porque la verdad que esos colores son difíciles de... Pero bueno, hay que disciplinar al cuerpo de alguna manera. Entonces pensaba esto. Claro, por eso Montaner estaba... ¿Montaner? Naranja. Montoner por la cama solar, pero que algo tenía que ver con la estrategia de marketing. Algo tenía que ver. Entonces yo pensaba, yo digo Argentina, y a todos nos moviliza algo. Si esa palabra logra movilizar algo en 40 millones de personas, es porque hubo un discurso que desde que nacemos o desde que vamos teniendo conciencia del lenguaje, nos van imponiendo ese lenguaje de Argentina, de la bandera celeste y blanca, ese mito de la nacionalidad. Pero ¿quién habla de Argentina? ¿No? Vos pensabas, situémonos en un proceso histórico. Los relatos del 1600, de los primeros conquistadores que llegan al Río de la Plata, hablan de la región argentina, que era la región que desde Potosí, de Bolivia, se llevaban las toneladas de plata por un recorrido extenso desde el norte hacia Santa María de los Buenos Aires, y de ahí la plata se iba a España. Esa región, para los primeros portugueses y españoles, era la región argentina, porque era la región de la plata. El Argentum, ¿no? Entonces, digo, esas voces después se perdieron. Finalmente, cuando la nación argentina se constituye como nación, como espacio que debía ser constituido, ocupado por los que ya estaban ocupándolo, había que darle un nombre, y se retoma ese nombre Argentina. Ahora, ese nombre Argentina, ¿cómo se impone? ¿Cómo se impone entre tipos? Hay escritos del 1800 donde los cordobeses dicen, los argentinos de Buenos Aires piensan que, pues, para ellos los argentinos eran solamente los tipos que ocupaban uh-huh. Buenos Aires, ¿no? Y ahí el Estado argentino, una vez constituido, hacia 1860, con Mitre a la cabeza, establece que esta región se tiene que llamar Argentina, porque era su nombre original. Los nombres anteriores habían sido un descalabro: la Confederación Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata, las Provincias Unidas de América del Sur, el Virreinato del Río de la Plata, pero todos los nombres que tuvo esta región que hoy ocupamos y que llamamos Argentina siempre tuvieron que ver con el Argentum. Y de hecho el interior, digamos, que uno podría decir, bueno, mirá qué nombre finalmente noble que les toca a las provincias que no son Buenos Aires, no el interior, ¿no? Es decir, no están puestas en otro lado como afuera. Sin embargo, fisonómicamente son el interior de un cuerpo, son unas vísceras que, digamos, en una parrilla son simpáticas, pero y aparte son el interior frente a la cabeza, que es Buenos Aires. No, pero ¿no? Aparte son el interior de la boca y la cabeza que respira, los Buenos Aires, Santa María de los Buenos Aires, que también es una panza, porque es, Buenos Aires tiene una forma, es una panza gigantesca que respira. En vez de cabeza tenemos un estómago. Exacto. Un estómago que aparte tiene que ver con la región pampeana, que es la región, por ejemplo, que menos tierras en conflicto con los extranjeros tiene. Si uno ve el mapa de las tierras extranjerizadas en la Argentina, el único lugar que no tiene conflicto con los extranjeros es la región pampeana. Esa panza que respira, pero que es la más rica, que es la que produce más riqueza, está en manos de 250 familias patricias argentinas. El resto sí, bueno, se lo dividen entre Benetton, Cargill, algunos monopolios. La panza esa que respira y que mantiene con su aire a todo el interior, porque aparte eso siente Buenos Aires, ¿no? Nosotros mantenemos al resto, que somos los que recaudamos. Es un cuerpo que está dominado por el que más palabras tiene, que es Buenos Aires. Y profecía autocumplida, Argentina en un momento determinado se empieza a definir como esa cabeza casi hidrocefálica y un cuerpo esmirriado, ¿no? Y hablando, digamos, del ensayo como fundante también de una forma de construcción del mito de la nación, ¿no? Si decíamos que entre Facundo y Martín Fierro se juega algo de eso, Martínez Estrada, un gran ensayista, pero crítico, en este caso de una tradición crítica, con la cabeza de Goliat, va a definir también esa gran hidrocefalia, digamos, ¿no? De la Argentina. Al mismo tiempo, después él va a definir su propia enfermedad en relación al país, ¿no? Es decir, va a llegar a un punto casi inescindible de su propio cuerpo, de la Argentina como una atmósfera que produce eso. Sí. Pero en la cabeza de Goliat va a marcar muy fuertemente, digamos, esta condición del país hidrocefálico con un cuerpicho, ¿no? Sí, es que vos pensá esto. Los hombres que ordenaron la primera Argentina de Mitre para acá, entre Mitre y Roca, esos 20 años de 1862 a 1880, pensaron la Argentina desde Buenos Aires. Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López escriben la historia argentina también desde Buenos Aires. De hecho, ellos dicen que la patria nace con un evento porteño, que es la Revolución de Mayo. El punto sería pensar, para ordenar esto, ¿no? Si esos tipos, que eran ilustrados, blancos, ricos que estudiaron en Europa tenían que domeniar un espacio de 1.800.000 personas de negros, mulatos, indígenas, pero que ellos condensaban la mayor cantidad de palabras, utilizaron un deseo primigenio, la patria. La patria. La patria como último deseo y como sino y puerto. Todos los que estamos acá adentro, nuestro destino es ser una patria sola, que es la Argentina. Si no lo entienden, vamos con una campaña de pacificación. Mitre dijo, vamos a pacificar el país. ¿Y cómo lo hizo? Mandó al ejército al interior, hizo 8 golpes de Estado, derrocó a 8 gobernadores federales que estaban en contra de Buenos Aires, asesinó, descoyunturó y torturó gauchos hasta cansarse, pero aparte los torturaban públicamente a los gauchos, por rebelarse contra Buenos Aires, y así pacificó el país. O sea, construyó el deseo a partir de una anotación de la palabra. Mira, me tiraste el centro justo. ¿Qué dice Milciades Peña sobre la pacificación que propone Mitre? Citamos a Milciades Peña, un libro recomendable, La Era de Mitre. Dice, pacificación es una forma de decir, dice, justamente. Con menos delicadeza y mayor exactitud podría decirse carnicería sistemática. Una cacería de hombres en la que se persiguió como a perros rabiosos a todos los elementos que se consideró podían estorbar la política de Buenos Aires. Hay una, es Peña. Hay una muestra artística en eso, ¿no? Digo, de el gaucho como figura rebelde. Uh-huh. Digo, en el arte también figura eso. Sí, el gaucho aparece como el salvaje, la barbarie. Sí. Y los hombres ilustrados, blancos, ricos y muy bien vestidos, de ojos claros, como Mitre, como Sarmiento, como Avellaneda, como Roca mismo, como los tipos representantes de la civilización. Sí, sí. ¿No? Y que aparte condensan esa condición de nosotros matamos por la civilización. Está la carta de Sarmiento a Mitre diciéndole, por favor, no ahorre sangre de gaucho, que es un abono necesario para esta tierra, y esa sangre es lo único de humanos que tienen esos gauchos. Y Mitre, respetuoso de los deseos de Sarmiento, se dedica a matar y descoyunturar a gauchos hasta cansarse. Bueno, Chacho Peñalosa y Felipe Varela son los últimos atisbos de ese gauchaje federal que se rebela contra Buenos Aires. Chacho asesinado y degollado en el 63 y expuesta su cabeza en plaza pública, y Varela termina escapándose en 1867 a Chile, digamos, ya envejecido y habiendo gastado todo el fuego que había podido juntar. Ahora, es interesante porque los dos bandos, tanto los federales como los unitarios, o sea, los del interior como los porteños, sostienen que son la patria. Felipe Varela, antes de irse a Chile, saca una proclama diciendo los que son porteños son antipatria. Son los tipos que se creen mucho más que nosotros, que somos la verdadera patria. Y los porteños le dicen a los gauchos, nosotros somos la patria, porque somos la civilización, y ustedes son los salvajes que evitan que la Argentina se constituya como un país en serio. O sea, la patria como deseo, ¿sí? Y el deseo como el último puerto del cuerpo que tiene que ser o deseado o obligado a hacerlo. Inventa una oficialidad y échate a rodar. Sería la disputa del siglo XIX en Argentina. Entonces nosotros nos inventamos ahora un espacio para poder tomar un poquito de aire con David Bowie, ¿no? Que tenía un ojo celeste y otro de otro color. Uh-huh. Con lo cual condensaba. Era como el bigote de Charlie, pero en los ojos. Exactamente. Vamos. Was she never there? Was she ever? Was it as she breathed at the wrong time? All another sighs. When the father steps aside at the wrong time. Más allá de los resultados. Finalmente, pensar en disciplina y deseo, que para nosotros, solo para nosotros, es igual a deseo y disciplina. Pensaba esto: el que piensa que el deseo es algo libre, desata una tormenta. Porque el deseo es absolutamente lo contrario a la libertad. Puede haber corrientes de pensamiento que piensen eso, pero realmente, si el deseo condensa en el cuerpo una carne de pulsiones que pueden ser la guerra o la paz, no está determinado por la libertad, sino por el poseedor de la palabra que puede orientarlo. Los espacios colectivos de la humanidad han sido siempre reorientados en su deseo para ir a la guerra, Alemania, o para ir a la paz. Ese es el espacio terrible. Entonces, el deseo, en este transcurso de la palabra que nosotros sostenemos, no tiene nada que ver con la libertad. Tiene que ver solo con lo que la palabra logre orientarlo, ¿no? Pensaba esto, Lula. Sí, yo en realidad tendría preguntas para hacerte respecto a eso, pero estaba con esta cita acá abierta de Foucault en su libro de Microfísica del Poder. ¿Es? No, no es una entrevista, es el artículo sobre su... Ah, es Nietzsche y la genealogía de la historia. Es un librito que él saca para dar cuenta de la noción de genealogía, digamos, que era una cuestión que le venían ahí preguntando. Y dice, si interpretar es apoderarse mediante violencia o subrepticiamente de un sistema de reglas que no tiene en sí mismo significación esencial, imponerle una dirección, plegarlo a una voluntad, hacerlo entrar en otro juego y someterlo a reglas segundas, entonces el devenir de la humanidad es una serie de interpretaciones. Está bueno, recién hablando de interpretaciones, llamó Victoria, que estaba escuchando el programa, y que más bien, bueno, tenía un interés por pensar el deseo desde el punto de vista del psicoanálisis de Freud, bueno, y se le ocurrió a partir de lo que hablábamos, la referencia, bueno, al libro sobre el yo y las masas de Freud. Y en realidad, bueno, sería una interesante polémica, ¿no? Esto uh-huh. que vos decías recién provocativamente, ¿no? Es decir, el deseo no ligado a la libertad y a la claro. posibilidad de subjetivarse, sino más bien a una determinación uh-huh. muy fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que hay una tensión ahí que es interesante, ¿no? Donde uno utiliza el término deseo cuando lo homologa a la voluntad, entonces aparece el deseo casi como una especie de reversión del libre albedrío. Sin embargo, nosotros estamos diciendo que hay una complejidad mayor, digamos, cuando hablamos de deseo, porque es difícil distinguir ahí lo que es determinado y eso que podríamos llamar acto libre, que de vuelta, entre comillas, ¿no? Es decir, hay una dificultad de distinguir ahí. Foucault está diciendo que hay unas reglas que no tributan un origen identificable, ¿no? Y que más bien son siempre reapropiables, en el sentido de que por un lado tienen una fisura por la que es posible que se cuele otra cosa, ¿no? Y por otro lado, bueno, la interpretación como un gesto de apropiación de un colectivo determinado donde se constituye un deseo nuevo. Entonces estoy pensando el deseo más en términos casi de temperatura, como el deseo algo caliente que cuesta tener en las manos y que uno está muy deseoso que alguien se lo oriente, que otro lo agarre, que otro lo conduzca, o que alguien pueda ponerle forma a eso que en el propio cuerpo es tan difícil de sostener. Porque, digamos, vos decías antes te preguntabas, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que obedezcamos? ¿Cómo puede ser que avancemos? Esa pregunta espinosiana, que en realidad, bueno, está muy ligada a Etienne de la Boetie, el famoso discurso de la servidumbre voluntaria. Que es la pregunta que uno tiene consigo mismo. Que es una pregunta permanente que tenemos, digamos, ¿no? Que es, ¿cómo puede ser que avancemos hacia la servidumbre sintiendo que más bien nos estamos lanzando hacia la libertad más feliz, digamos, ¿no? Casi como en una imagen publicitaria, para decirlo en un código de nuestros tiempos. Está bien, pero porque hay una ficción construida a partir de lenguajes de los que poseen el monopolio de la palabra que nos pueden decir: ustedes están deseando esto y son libres de desearlo y de consumirlo. Nosotros en nuestro primer programa hablábamos de el deseo como el espacio. Actualmente, hoy, en 2015, como el deseo del consumo, que está muy, muy bien orientado. Claro, pero ahí pusiste esa, perdón que te interrumpí, sí, sí. Pero apareció esa otra palabra de consumo, como cómo es que se puede mezclar tan fácilmente el deseo con el consumo. Porque el cuerpo tiene una potencia de desear que pareciera, para mí no, perdón, no pareciera. La potencia de desear es salvaje y es el cuerpo es la carne del deseo. Digo, el cuerpo puede desear constantemente esa calentura, hacer cosas. El tema es que aparecen los lenguajes monopolizantes que establecen las pautas de ese deseo. Pensaba en algo simple. Hace poco me tocó ir a visitar el Congreso de la Nación por un trabajo específico pedagógico y encuentro entronizada a la Virgen María en el Congreso de la Nación. Y digo, qué increíble, ¿no? Es el triunfo del lenguaje del no deseo. Pero es el triunfo del lenguaje, en realidad, del deseo de no desear. La Virgen, ¿qué significa la Virgen? ¿Qué representa la Virgen? Es la cancelación de del disfrute del cuerpo de la mujer. Es la Virgen, la mujer que nunca cogió. Sí. Entonces digo, pero eso, que alguien logre entronizar una Virgen, que diputados de la Nación, que senadores, que políticos, que docentes entronicen una Virgen en un espacio, les cancelaron el deseo, les ganaron. Es más, yo diría los cogieron. Digo, además, digo ellos que se la pasan tomando merca. Que se la pasan, pero lograron imponer la idea de hay una mujer, la mujer no puede disfrutar. No puede, es más, no puede disfrutar ni siquiera cuando va a parir. Si queda embarazada sin haber cogido. De hecho, el mito de la Virgen, del mito del cristianismo, es la mujer que quedó embarazada de un bebé. De una palabra. De una palabra. ¿Sí? Sin haber cogido. Y encima ese niño crece, no conoce a su padre, como decía León, una cosa para digna de la psicología, ¿no? No conoce a su padre y muere crucificado sin conocer a su padre, con su madre virgen. Es pobre chico, tendría que haber ido al psicólogo desde chiquito. Te estás poniendo un poquito exaltado. Sí. Sí, porque vamos a. Por tu salud, gracias. Vamos a ir a una tanda porque. Te veo que esto va subiendo y no tiene límite. Entonces, ya que lo mencionaste a León y recomendamos entonces La Cosa y la Cruz, el libro donde trabaja cuerpo a cuerpo con las confesiones de San Agustín, vamos, yo prometo entonces que después de la tanda vuelvo también retomando ahí un bocadito de León para que continuemos. La tribu.

corrección. Y entonces nos preguntábamos, bueno, sin embargo, a pesar de eso, ¿qué es lo que nos molesta de este poder decir cualquier cosa, de personajes que aparecen candidateándose para puestos importantes y que tienen que ver con asesinatos de militantes? Entonces nos preguntábamos ahí, bueno, ¿se puede olvidar, digamos, se pueden olvidar ciertas cosas? ¿No? ¿Se puede perdonar también? ¿Qué es el perdón? No hay un texto de Derrida muy lindo sobre el perdón, pero no vamos a ir hacia ese lugar. Vamos a... Hay un texto de León sobre el perdón de la Iglesia, que es muy impresionante porque él escribe un pequeño artículo donde finalmente lo escribe para decir no. Para decir, no es perdonable. Digo, frente a esta operación mediática de la Iglesia pidiendo perdón por su actuación, que tibiamente pide perdón, ¿no? Por su actuación en la última dictadura militar. Sí. Bueno, en algún punto lo que dice León es que el perdón, por medio de una representación mediática, transforma los crímenes reales en virtuales, casi etéreos. Es extraordinario lo que dice, ¿no? Porque lo que está diciendo es que no solo el perdón no se vuelve material equivalente al hecho, el hecho es el asesinato de personas de manera sistemática, no solo el perdón no es un equivalente al hecho concreto, sino que el pedido de perdón, en la medida en que se inscribe de determinada manera en la sociedad y mediatizado, y es mediatizado, vuelve etéreo el hecho. O corremos el riesgo de entonces volver equivalente el hecho concreto a ese enunciado, a una operación que abstrae el hecho de su carnadura, pero lo abstrae en acuerdo a intereses que no son nada abstractos, que son bastante concretos. Pensaba en esto, ¿no? La Iglesia, nosotros hablamos de la religión como un gran condensador de los deseos de los cuerpos, de los cuerpos a nivel mundial, ¿no? La Iglesia, como ese espacio de la feligresía sobre la cual toma la palabra de todos los cuerpos y en nombre de todos los cuerpos dice por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Digo, reza eso, pide perdón constantemente, es decir, toma la palabra y disciplina a todos los cuerpos que creen en ella a partir de un deseo de creer en algo, porque también es cierto que tiene que haber un puerto, tiene que haber un destino de los deseos, ¿no? Pero entonces me pregunto, porque decir por mi culpa y aludir a la culpa, uno entiende que cómo eso puede alojarse en los cuerpos, pero que se puede decir cualquier cosa, ¿cómo es que eso puede conducir a los cuerpos? La cuestión es que yo insisto con esto, pero es mi parecer, digo, a los dos, Lula y Ariel, pienso esto. Mi parecer es, los grupos, los espacios políticos, y acá sí aparece la política en términos griegos, ¿eh? La política como una filosofía de la palabra que pueda decir lo que quieren los cuerpos, cómo quieren organizarse, a dónde deben llegar, ¿sí? Como decían los griegos en la antigüedad, es decir, la sociedad, o sea, los hombres terminan viviendo en sociedad, quieren esto, desean esto, se jerarquizan de esta manera. Digo, los griegos se la pasaron hablando de lo que querían los cuerpos en términos societales y en términos jerárquicos. Y lo lograron. De hecho, hablaron de la democracia, palabra que seguimos heredando a pesar de todos los errores históricos que tiene. La Iglesia condensó de la misma manera algo muy particular, que es los deseos de un montón de hombres por pensar es, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? La Iglesia da una respuesta a eso. Venimos de Dios, vamos hacia el cielo y hacia la muerte. O hacia la muerte y así, después hacia el cielo, el infierno o el limbo, según si estamos bautizados o no, ¿no? Que digo, es el espacio que condensó. Ahora, esa condensación de los deseos de los cuerpos se transformó en política en el siglo XX. La Iglesia pide perdón por lo que hizo. La Iglesia en Latinoamérica tuvo una particularidad muy especial. Durante las dictaduras latinoamericanas, en los 60 y los 70, la Iglesia actuó de manera muy coordinada con los sectores populares. En Brasil, en México, en Chile inclusive, cuando se da la dictadura de Pinochet y fundan la Vicaría de la Solidaridad, ayudando a los exiliados a irse del país. La Argentina tuvo una Iglesia que no solamente no hizo eso, sino que aprovechando la impronta sobre todos los cuerpos de la Grey Católica, hizo todo lo contrario. Presenció las torturas, bendijo las torturas y bendijo a los cuerpos que iban a ser arrojados vivos al Río de la Plata. Yo pensaba, ¿cuáles son los antecedentes de esa Iglesia con esa impronta? Una Iglesia muy fuerte, que siempre estuvo ligada a los sectores de poder desde el golpe del 30 en adelante, en todos los golpes de Estado, en una América que está designada por la espada y la cruz, y que, por ejemplo, cometió la Iglesia Argentina, junto con la Marina, el primer atentado terrorista de la Argentina, que es el 55, hace poco se cumplieron 60 años, cuando la aviación naval bombardea la Plaza de Mayo intentando matar a un presidente democrático, al general Perón. Hay un documental, ¿no? Maten a Perón. Maten a Perón. Hay un hijo de Milcíades Peña. Exactamente, exactamente. Que lo citábamos antes. Unos días antes de ese bombardeo, la iglesia hace una marcha contra el presidente democrático, el general Perón, de 250.000 personas, un cuarto de millón de personas, queman una bandera argentina, izan una bandera del Vaticano, y luego, dos días después, los aviones que bombardean la Plaza de Mayo tienen una inscripción, que es una cruz, y dice Cristo vence. Es decir, la Iglesia Argentina, junto con la Marina, que es la fuerza más antinacional y antipatria de la Argentina, intenta matar a un presidente democrático. Esa es la Iglesia Argentina. Y pensemos que es impresionante que en este momento, donde el peronismo se desdibuja sin un liderazgo fuerte, potente, digamos, en un fin de ciclo de una presidenta que ejerció liderazgo, digamos, ¿no? Que yo el otro día comentaba que le había leído una entrevista que le hacen a Menem en el 99, también en un fin de ciclo donde ya no tiene posibilidad de ser reelecto. Bueno, ¿qué palabra es esa, la de un presidente? Bueno, en este momento donde se desdibuja ese peronismo, reaparece, digamos, justamente un papa para tomar el relevo, como dice la tapa de la revista Barcelona, o como nosotros hace ya más de 2 años que venimos conversando sobre esto, diciendo que el que va a gobernar Argentina de 2016 es el Papa Bergoglio. Acá podríamos... Perdón que no lo llame Francisco. No, pero podríamos condensar dos cuestiones muy fuertes de la política argentina. Por un lado, el peronismo, que tiene la posibilidad de condensar también la palabra sobre millones de cuerpos y el deseo de esos cuerpos, la justicia social, a partir del peronismo. Sí. Y la Iglesia Argentina, que siempre tuvo una preeminencia muy fuerte sobre la Iglesia Católica, este país es católico y peronista, y aparece siempre signando todos los gobiernos civiles y democráticos, civiles y militares, que aparecen sucediéndose en la historia argentina. Fíjate que en este fin de siglo vuelve a aparecer un papa, y de nuevo, el peronismo, como hacedor de la política de los últimos 15 años en la Argentina, o los últimos 20 o 25 años en la Argentina, y la Iglesia de nuevo a partir de un papa, que no deja de aparecer en todas las noticias políticas de todos los diarios de la Argentina. En el último año y medio, el Papa fue noticia central junto con lo que hacía Cristina. Es decir, de nuevo el peronismo y de nuevo el catolicismo como los dos discursos dominantes de lo que quieren los cuerpos. Es que en realidad es muy común decir, bueno, que sin el peronismo el país no es gobernable. ¿Cuál sería el único partido político que podría desbancar al peronismo en su propio territorio, que valga la redundancia, es el territorio? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Como partido político, la Iglesia Católica tiene más iglesia que unidades básicas el peronismo, casi. Es decir, tiene una capacidad de despliegue territorial, y si encima juntás papa y peronismo, que fue justamente lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires con esa especie de ensoñación terrible, ¿no? De pesadilla porteña, que fueron esos afiches que decía Francisco argentino y peronista, ¿no? Que hicieron saltar los tapones a Horacio González, ¿no? Que tuvo esa extraordinaria intervención en la Biblioteca Nacional, llamando la atención a sus propios compañeros. Bueno, eso que apareció ahí, digamos, ¿no? Y que finalmente Lori Sanata, este historiador con el que además vos compartiste, según me contaste, una mesa en Roma. Lori Sanata, un historiador de la Universidad de Bolonia, latinoamericanista, bastante especialista, digamos, en el peronismo desde un punto de vista de, él dice, liberal político, ¿no? Es decir, él dice, soy liberal no en el sentido económico, sino de la vieja tradición del liberalismo político, o sea que es crítico del peronismo. Sin embargo, en Perón y el mito de la nación católica, en alguna medida da cuenta de este anudamiento tan complejo que yo creo que se empieza a volver a jugar con otras reglas, y habrá que intentar pensar de qué manera. Yo pensaría esto también, ¿no? ¿Los discursos políticos hacen necesario esos anudamientos de los deseos de los cuerpos? Cuando la Iglesia Católica pide perdón por todo lo que hizo, y acá voy a parecer el más recalcitrante, no está nada mal que lo haga. Porque calma los deseos de un montón de cuerpos. Y voy a hacer una comparación muy odiosa. Cuando Néstor Kirchner, en el 2004, pide perdón por la impunidad del Estado argentino de los militares, logra lo mismo con un montón de cuerpos, que es calmarlos, y de hecho es un discurso que todos los militantes hoy recuerdan. Qué bueno, ¿no? El Estado pidió perdón por todo lo que hizo. Como decías vos, pero pará, no calma en nada las barbaridades que hizo. No son... Ni que siga haciendo. Ni que siga haciendo, pero aparte no son la materialidad, la barbaridad que hizo, pero sin embargo fue necesario que la iglesia haga eso, es necesario, y que Néstor Kirchner haya pedido ese perdón, nombre, también es necesario, porque calma el deseo de los cuerpos de una confrontación contra la impunidad, y así los calma, canaliza el deseo. No, pero así como lo están contando, se me ponen muy parecidos el peronismo y el catolicismo, se me mezclan mucho, ¿no? Porque finalmente están tratando de apoderarse de ese cuerpo desde lugares... Sí, aparte, 12 pensamientos en disputa, porque cuando el peronismo gobierna, se pelea con la iglesia. Lo mismo que hace Roca. Roca, el padre de la patria, que constituye el Estado Nacional, general de la nación, hombre de mano dura respecto de los opositores, igual que Perón, general de la nación, hombre de mano dura con los opositores, los dos terminan al final peleándose con la iglesia. Sin embargo, son dos discursos que se disputan en el mismo público, que es el deseo de todos los cuerpos, de un cuerpo mayoritario, que es, en definitiva, peronista y también católico. Diría, entonces, antes de ir a otro tema musical, el deseo de oficialidad. ¿No? El deseo de oficialidad y en la medida la posición de la posesión de esa oficialidad, digamos, ¿no? Es lo que organiza el resto de los cuerpos. Entonces nos vamos con una cita de el querido general Perón. Sí, claro que sí, viva Perón, carajo. Todos los diarios difundieron el día 23 de enero de 1974, donde dice algo así: nosotros vamos a proceder de acuerdo a la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley. También lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer violentamente. Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso es una cosa que la gente debe tener en claro. Pero lo vamos a hacer, no tenga la menor duda. Estoy haciendo casi una gesto a la Napoli. Ese es el presidente de la nación, diciéndolo en cadena nacional. En cadena nacional. Si no podemos dentro de la ley, lo hacemos por fuera de la ley, pero lo hacemos violentamente. Se está refiriendo a la limpieza de marxistas y subversivos, según los llamaban en la época, según los empezaban a llamar, y según los empezaban a desaparecer también. Así que vamos a un tema musical, Caetano Veloso. O pintor fogo queimou a luz na Baía de Guanabara. O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela. A Baía de Guanabara. O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara. Pareceu-lhe uma boca banguela. E eu, menos a conhecera, mais a amara. Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela, o que é uma coisa bela. O amor é cego, Ray Charles. É cego, Stevie Wonder é cego, e o albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem. Uma baleia, uma telenovela, um alaúde, um trem, uma arara, mas era ao mesmo tempo bela e banguela, a Guanabara. Em que se passara, passa, passará o raro pesadelo. Que aqui começo a construir, sempre buscando o belo e o amaro. Eu não sonhei, a praia de Botafogo era uma esteira rolante de areia branca e óleo diesel sob meus tênis. E o pão de açúcar menos óbvio possível à minha frente. Um pão de açúcar com umas arestas insuspeitadas. Ah, supera a luz laranja contra quase não luz, quase não púrpura. Do branco das areias e das espumas, que era tudo quanto havia então de aurora. Estão às minhas costas um velho com cabelos nas narinas e uma menina ainda adolescente e muito linda. Não olho pra trás, mas sei de tudo. Cego às avessas, como nos sonhos, vejo o que desejo. Mas eu não desejo ver o que... Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Historia. Historia. Libros. Libros. Análisis. Y otras furias. Tiro al blanco. Bueno, seguimos acá en Tiro al Blanco, La Tribu. Seguimos pensando, discutiendo un poco. Es casi el Facebook, ¿no? Lo que dijiste. Y de hecho le comentamos a la gente que ¿por puede... Qué? No, porque se llama Tiro al Blanco y separado Tiro al Blanco, La Tribu, es cierto. Todo junto. Entonces tenemos pueden... ese nombre tan extraño. Exacto. Tiro al Blanco, todo junto, La Tribu como apellido. Tiene ahí entonces la posibilidad de ver, de escuchar los programas que están grabados, colgados. Y hablando un poco de todo esto, no quiero hacerte olvidar de las jornadas. Exacto, la semana que viene organizamos junto con la Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y el Centro de Estudios para el Cambio Social y la Fundación Centro Psicoanalítico Argentina, que organizamos unas jornadas que se llaman ¿Qué nos pasó? De la irrupción de 2001 a la encerrona de 2015. Y participa la encerrona del 2015. Sí, sí, no sé por qué. Ah, claro, ¿por qué? Pero pará, no entiendo. Pero si, a ver, a la izquierda mía no hay nada. ¿Cómo es esto? Bueno, el Proyecto Nacional y Popular sigue. ¿Qué encerrona? No, Sierra, bueno. Viene Scioli y seguimos con el gobierno nacional y popular. No, bueno, pero aceptamos eso, aceptamos que a la izquierda no hay nada. Entonces yo diría que no es que no hay nada, sino que hay casi nada. Casi bueno, nada. Ese casi nada se junta en el Bauen Hotel Cooperativa de Trabajo en Callao 360. Primero, el martes que viene. El miércoles que viene, el miércoles 19 de agosto a las 17 horas con... una mesa que va a convocar a Horacio González, a Eduardo Anguita, a Diego Genud, a Mario Santucho y a Luis Matini. Casi un lujo. Nada menos. Después viene la gente de Ciudad Futura de Rosario, colectivo Giros y Frente Darío Santillán de Rosario, que metieron ahí algunos concejales en la última elección y es un movimiento de lo más interesante. Va a estar también Patricia Walsh y la autora de la ¿cómo? No me sale la palabra. De la abolición me sale. Ah. De las leyes de la ley de obediencia de vida y punto final. Es la autora de la ley que se gesta en el 2003. Y va a estar también Itay Hackman ese mismo día. Y el miércoles. El jueves. El jueves 20. Qué bueno ¿viste? Que te apuntaren así. El jueves 20, desde las 18. Va a haber una mesa con Eduardo Gruner, con Raúl Cerdeiras, que está haciendo un hermoso ciclo de encuentros acá en todos los martes a las 7 de la tarde en La Tribu. Es una publicidad dentro de otra, ¿no? Entonces Raúl Cerdeiras, Eduardo Gruner, Pablo Upper, nuestro amigo historiador, y Bruno Napoli colado ahí. Coladísimo. No se sabe cómo llegó, pero pues, llega, que va a llegar con un paracaídas, de hecho. Hará la presentación. Se puede ir directamente, uno va directamente, es una actividad libre completamente abierta en el Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo del Bauen Cooperativa, y después va a haber otros referentes políticos ese mismo día, Claudio Lozano, el Chipi Castillo y Gabriel Solano del PO. Están las izquierdas, ¿no? Las izquierdas que son el casi nada que queda a la izquierda del proyecto Sojero Nacional y Popular. Muy bien. Muy bien, perfecto. Así que bueno, no quería dejar de invitarlos. y tenemos muchísimas cosas más. Sí. Y cuatro minutos. Bueno, nuestra oyente Victoria, que llamó y que dijo, bueno, pero ustedes no se están refiriendo al deseo cuando hablan de la patria, sino al ideal. En parte yo creo que tiene razón, es cierto, hay un ideal ahí en juego, pero para no ver de una manera lineal esa relación, decimos que todo ideal se para en alguna materialidad que tiene que ver con el deseo. Lo que decimos es, si bien existen ideales para los grupos sociales, para los colectivos humanos, esos ideales, cuando se llega a esos ideales, es porque hay una reorientación del deseo a partir de la palabra. Los que monopolizan el discurso, que voy a hacerlo más simple, los que tienen más palabras le ganan a los que tienen menos palabras. Los que tienen más palabras matan. Y los que tienen menos palabras no pueden definir. Los que logran definir la situación, los griegos definieron lo que era la democracia. La democracia era el gobierno del pueblo, punto. ¿Sí? Eso se heredó. Hoy no vivimos en un sistema democrático, sino en un sistema solo representativo. Sin embargo, ganaron por definición de palabras y le seguimos llamando democracia a algo que no es ni por asomo el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo era un gobierno directo por asamblea donde decidían solo los hombres ricos y libres. Eso es la democracia y esa es la definición real, la etimología real de la palabra. Sin embargo, a nuestro sistema, que es representativo, a través de los que más saben sobre los que menos saben, los que más saben, que son los senadores primero y luego los diputados, le siguen llamando democracia como una ficción muy interesante para la creencia de, ojo, están gobernando ustedes. Pero en realidad, el mandato que uno deposita en un diputado y en un senador es lo más lejano a un gobierno del pueblo. En un diputado, bueno, hasta ahí, porque uno puede llegar a tener un contacto. Hay audiencias públicas en el país. Hay audiencias públicas los miércoles en la sesión de diputados de marzo a noviembre, pero cuando hay sesiones. Por ejemplo, este miércoles los invito a que vayan mañana al Congreso de la Nación. No hay sesión. El miércoles que viene, casualmente tampoco hay sesión. El otro miércoles, hasta octubre, hasta el 25 de octubre, no hay sesión en diputados porque están todos haciendo campaña. ¿Qué carajo hablan de gobierno del pueblo y de democracia? Y los senadores ni hablar. De hecho, el Senado es un recinto dentro de la Casa del Pueblo, como le llaman al Congreso de la Nación, donde no se puede entrar por orden de los senadores. Los senadores le dieron la orden de que no vayan visitas para que no ensucien su lugar. Esto es real, ¿eh? Vayan a las visitas que hace todos los días el Congreso de la Nación, intenten entrar al Senado y no van a poder entrar porque los senadores dieron la orden de que no entren a su lugar donde ellos debaten. Sí, o lleven algo para tirar la puerta abajo. Aparte, los senadores viene de senil, de los viejos que se van a morir senadores, ¿no? Que es como la vieja Menem. Claro, exactamente. Para que te está subiendo de vuelta la presión, entonces vamos con un poquitito de música de fondo, porque yo tengo preguntas. De música de fondo, porque ya no nos queda tiempo. Entonces, John Williams interpretando en la guitarra a Bach. Y vamos con las preguntas. Un joven John Williams de 17 años interpretando la guitarra Bach, de fondo queda, ¿no? De fondo, y entonces Lula con alguna pregunta. No, porque lo que estaba pensando es que si esta disputa es entre el que tiene más palabras y el que tiene menos palabras, o se genera un griterío, o uno prende una especie de resistencia muda a todo esta decir por decir por decir por decir que termina aturdiéndonos, que es lo que estamos recibiendo hoy en día. Está buena la opción. La opción es esta. O se inventa otro lenguaje, o se construye un lenguaje que pueda debatir con ese lenguaje. Simplemente tomarlo. Pero es un trabajo impresionante. Construir otro lenguaje es como O se piensa, se construye lentamente otros regímenes de circulación de la palabra y de circulación de la visibilidad. Como decía la vez pasada, Guy Debord, este situacionista, digamos, este personaje que se le atribuye el situacionismo mismo casi, que huyó de su casa a los 14 años y se inventó varias biografías. En un momento determinado, quien era su editor, Gerard Lebovici, lo asesinan en el 84, creo, y se empieza a hablar en los medios del gurú negro de Gerard Lebovici y se habla de Guy Debord. Y se dice incluso que está vinculado con las Brigadas Rojas, bueno, y una cantidad de cosas. Guy Debord nunca jamás en su vida apareció en los medios de comunicación y entonces decide justamente no contestar a través de los propios medios para no legitimarlos con su palabra, claro. Y más bien se sustrae, y al año, un año después, se toma un año de tiempo, escribe un libro